Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Centros de Amistad Contagiosa. Leo de Lucas capítulo número 8, versículo número 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa. Hoy trataremos algunos ejemplos de cómo las familias pueden ser eso, un centro de amistad contagiosa. Ayer nos quedamos con el reto de buscar una familia. O vaya a esa casa o que vengan a la suya, pero es mejor que vaya. Los hogares deben ser eso, un centro de amistad que contagie de amor y de alegría a otras personas. Miren, Abraham y Sara vieron a tres tipos que venían caminando por ahí por el desierto. Y les dijeron, quédense, entren, lávense los pies, coman, descansen. No como que vamos a pasar de largo. Lo mismo pasó con Lot en Sodoma. Y esa insistencia de hospitalidad salvó la vida de todos ellos, porque no eran cualquier tipo de viajeros, eran ángeles. El caso de Zaqueo, cuando Jesús va a su casa, al final dijo Jesús, hoy la salvación ha venido a esta casa, porque Zaqueo tenía una enorme necesidad del amor de Dios, porque a él no lo quería nadie, lo odiaban profundamente sus copartidarios judíos por la labor de publicano, estafador y ladrón que él ejercía. Y el ejemplo de hoy, el de Jairo, qué belleza, un hombre que le ruega a Jesús, por favor, venga a mi casa, venga a mi casa. Qué bueno que ustedes y yo le hiciéramos todos los días ese ruego al Señor. El tema de hoy es eminentemente práctico. Se refiere a ayudar y apoyar a otras familias, de usar la familia como un centro misionero, como un centro de amistad contagiosa. Brinde hospitalidad, ayude a alguien que necesita unas noches para dormir o a alguien que necesita un apoyo transitoriamente. Ayude a la gente en la parte emocional. Ayude con dinero en la parte financiera. Ayude dando consejos. Miren, ustedes ya saben cuánta bendición existe en ayudar y apoyar a otras personas. Quienes tienen serios problemas de matrimonio, se les pide que vayan y ayuden a alguien, que lo apoyen. Y cuando van se dan cuenta que el egoísmo y el orgullo que tienen en su corazón se va desvaneciendo, porque comienzan a abrir su corazón a un espacio que se llama el espacio del amor. Haga de su casa un lugar atractivo para otros. Yo sé que hay mucha inseguridad hoy, mucha delincuencia, pero eso no debe impedirnos que abramos nuestras puertas para ayudar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, teniendo la prudencia necesaria. Pero por favor, abra su corazón, haga que su casa sea un lugar maravilloso. ¿Qué ocurrió? Jairo es uno de los hombres que lleva a Jesús a su casa. Su hija está enferma, pero cuando van de camino a casa, por una demora de Jesús en el camino, la niña, cuando Jesús llega, ya ha muerto. Pero ahí la resucita, y Jairo se desespera. Pero Dios le muestra a Jairo un milagro maravilloso. Si lo hubiera curado, los fariseos hubieran dicho, mintió, la niña se hizo la enferma. Pero todo el mundo vio que la niña estaba muerta, y el milagro fue mayor, y el testimonio fue poderoso. No importa cuál sea la situación por la que estés pasando, Cristo pudo resucitar a la hija de Jairo. Cristo puede resucitar tu vida, tu economía, tu ser entero. Por favor, un lugar a Dios para nuestra vida en nuestra casa servirá para que seamos una luz y seamos una bendición para otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.